El hijo de Stark y Simon dice, Simon lo hace, un Zulu pincha en su corazón. Y Simon dice, Simon lo hace.